eres un país muy, muy cercano, sin un final feliz y un pasado colorín colorado. De nietos cibernéticos viejos, chachas y soldados y sacerdotes ocupando los mercados. Alfredo García, qué gustazo ver otra vez, hablar contigo otra vez y verte, ¿eh? Igualmente, Charlie, ya sabes que yo soy un fiel devoto suyo. Bueno, eso es un placer, me va a poner hasta colorado. Oye, fíjate que, bueno, estamos aquí en la esquina del Zorro, vas a presentar, vas a hacer un conciertillo, un medio concierto acústico, presentación de este libro, que siempre digo, joder, el título siempre se me olvida, ¿no? Porque es demasiado largo, pero bueno, que es como que ya hablamos la última vez cuando la presentaste este libro. Yo te quería preguntar, yo no sé si con el paso del tiempo este libro que has escrito, que ya te he dicho yo que a mí me flipa una barbaridad de que ya estoy con mono de otra segunda parte, lo ves de forma diferente y dices, hostia, pues yo quiero cambiar algo, creo que debo cambiar algo, creo que debo corregir algo. Del libro, va, yo creo que el libro tiene ese rollete que es un libro de... Es un libro de humor, es un disparate, el libro para reírse, ¿no? Para pasárselo bien. Y yo creo que lo que hay que hacer cuando se haga la siguiente parte, porque esto tiene pinta un poco de saga, ¿no? Al final tienes una máquina del tiempo, puedes hacer lo que te dé la gana, da mucho cuartelillo para escribir los disparates que se te ocurren. Pues yo creo que se tratará de conseguir que sea igualmente divertido, o sea, que tenga el mismo espíritu, ¿no? Yo creo que las cosas son como son, ¿no? Eso es como un poco como te han salido, es como ver una foto antigua tuya y decir, ah, oh, está guay, pero si me hubiese llevado otra camiseta, ¿no? Es el momento y este libro es el momento ese. Y el siguiente, pues, será el siguiente momento. Así que yo creo que hay que conservar el espíritu del libro, nada más. Uh-huh. Oye, sé que además que ha gustado muchísimo, porque al margen de que yo diga que me gusta muchísimo, todo el mundo dirá, ah, vale, vale, tú es que eres muy seguidor y tal, y eres muy friki. Pero yo sé que el libro ha gustado muchísimo. ¿Te imaginabas que engancharía de esta forma? Hombre, no sé, yo la verdad es que cuando lo estaba escribiendo me lo pasé muy bien. Me pareció que me reí yo mucho, ¿no? Y pensé desde el principio, este libro va a ser el típico libro que la gente le va a molar porque es divertido, es un libro irreverente para todos los que nos gusta mucho la música, para todos los rockeros, los fans de rock and roll. Buscar un poquito una manera de hacer un poco de mofa, ¿no? De nuestra propia... Sí. ¿No? De buscar, de dibujar a nuestros personajes, a nuestros mitos del rock and roll siempre un poco desdibujados, como están un poco locos. Bueno. Viajar en el tiempo. Además, lo dijimos, yo creo, en la entrevista anterior hablamos de que era un viaje al tiempo a toda la gente que tú admiras, además, a nivel musical. Claro. O sea, vaya a ver a los músicos. Uno siempre es una manera un poco de desendiosarlos, ¿no? Por decirlo de una manera. Pero también un poco, porque creo que es muy inteligente, ¿no? Reírse y más inteligente reírse de tus propias convicciones. Sí. Empezar riéndote de ti mismo, ¿no? Y de tus cosas. Entonces este rock and roll, este una máquina del tiempo, unas botas de piel serpiente y una visión de spoiler, es una especie de broma en torno al mundo del rock and roll. Claro, fíjate que a raíz de la entrevista que te hice, comentándolo con un montón de gente, la gente me decía, oye, pero esto ha tenido que tener un curro, porque yo voy a explicar un poquito más o menos que los diferentes episodios te vas cruzando con diferentes personajes que amamos todos a nivel de la música. Y yo te preguntaba también si todo lo que comentas y de lo que se habla es todo historia real de los músicos, qué parte hay inventada o qué no hay inventado, y luego que me imagino que todo esto, me decían, esto ha tenido que tener un curro de la hostia a nivel de informarte, aparte de la parte friki fan de música, ¿no? Y de que adores tú a determinados músicos como Janis Joplin, etcétera, etcétera. A ver, siempre todos los retratos, lo que hay ahí no es nada real, es todo un disparate, ¿no? Pero siempre parte de una premisa cierta, ¿no? Pues sí que Lou Reed parece que se apuntó a clases de karate los No es algo como muy desbaratado, a lo mejor sí, ¿eh? Sí, yo sí que lo sabía, sí lo había leído por ahí, ¿no? Que Lou Reed de repente cuando dejó las drogas se apuntó a clases de karate, ¿no? Es muy... Entonces, el capítulo de Lou Reed va en torno a las clases de karate. Luego el resto de lo que pasa, evidentemente, es todo disparatado y no tiene... Pero claro, te informas en base a algo también, o sea, no es decir, te has inventado que Lou Reed haga clases de karate. Claro. Claro, todo tiene su principio de verdad desde el que se empieza a deformar la historia para convertirla en una broma, ¿no? Pero sí, todo tiene su puntito, ¿no? ¿Has tenido que informarte mucho? O no sé si hay un curro de información. Hay parte, evidentemente, como tú dices, y lo estás comentando, inventado. Pero ¿has tenido que informarte y decir, vale, porque yo conozco a Janis Joplin, ¿vale? Sí. Pero si tengo que escribir un artículo sobre Janis Joplin, me tengo que empapar de datos y de cosas que yo no tengo ni idea. Ya, hombre, joder, tengo 50 años casi, ¿sabes? Ya me ha dado tiempo a conocer historietas de todo Dios. En realidad, es verdad que sí que he tenido que informarme algo, documentarme, como dicen los escritores. Sí. Siempre tienes que documentarte un poco para situar las fechas y los sitios. Yo no sabía cómo se llamaba el pueblo donde Janis Joplin había nacido, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas, pues claro. Ahora con internet a tu disposición es muy sencillo, en realidad, porque hay un dato sobre el que tienes dudas y recurres rápidamente. Lo bonito del asunto y lo curioso es que a medida que vas escribiendo más y eso te va llevando a más sitios y tal, y bueno, es un poco, supongo que todos los que nos ha gustado la música, el rock and roll de toda la vida, pues al final nos sabemos ya un montón de historietas de estas, ¿no? Que te vas contando, que te cuentan los colegas en los bares, o bueno, que vas conociendo a través de la radio o de la prensa, ¿no? Bueno, yo fíjate que con esa entrevista también pregunté a un montón de gente qué le parecía, ¿no? Y yo me acuerdo que yo te decía, una de las episodios que o personajes que me han desprendido más ternura es el de Janis Joplin. Sí. Y fíjate que a la mayoría de la gente con la que he hablado sí le ha desprendido esa ternura. Sí, sí, no pasa. ¿Tú la has tratado con mimo y con ternura porque te apetecía? No sé, a ver si me explico. No sé si es porque el personaje ya empiezas a escribir y ya te sale esa ternura, o dices, joder, es que tanto la adoro esta mujer. Es que en el caso de Janis Joplin, que es un personaje de estos malditos, ¿no? Del rock, pues una mujer que murió joven por las drogas, que vivía en un exceso constante y todo eso, tiene ya como mucha leyenda asociada a ella, ¿no? Mucha imaginería asociada a ella. Entonces yo quería retratar a una chica que está empezando en el mundo de la música, que tiene una pasión de la hostia por la música, ¿no? Y que se tiene que buscar un curro para comprar una guitarra, normalizarla, ¿no? Sí. ¿No? Sacarla de contexto, ¿no? Y decir, pues una tía como tú que le flipa el rock and roll y el blues en un pueblo de mierda en Texas, ¿sabes? No haces nada. Y ve cómo ella, esa lucha de ella por también salir de su sitio para ir a San Francisco a conocer el mundo, ¿no? Ese enfrentamiento que había... No sé, es un personaje que particularmente a mí me... Es verdad que no sé si me produce ternura, pero me alucina. Por la fragilidad, ¿eh? O sea, yo leyendo el capítulo, yo decía, joder, y que conocía también un poquito de la historia, sobre todo a nivel de, digamos, personal, de desilusiones amorosas, y entonces es verdad que, por lo menos a lo mejor ya yo iba muy, muy marcado, muy predispuesto, ¿eh? Sí, porque es una... No era un... En el mundo del rock, el rock y eso, la gente que llega a ser superestrella suele ser gente más o menos más o menos dura, ¿no? Por decirlo de una manera, pues esta en realidad fue una víctima toda su vida, ¿no? Y acabó muriendo Es verdad que la tía era una... Pero era un portento, tal portento artístico que se acabó imponiendo, a pesar de que, bueno, eso tenemos dos discos suyos, ¿no? Sí. No tenemos más. Uh-huh. Pero es un personaje especialmente querido, ¿no? Uh-huh. O sea, la gran rockera, ¿no? Claro, exactamente. Como... Oye, y con este libro, en cierta manera, no sé si tú a nivel personal bajas del pedestal a todos estos artistas del rock, a todos estos ídolos que uno tiene, porque por ejemplo hay una parte que yo también te lo decía, que el blues a ti te flipa, sí. Y ahí te metes muy de lleno en el blues con un montón de personajes, sí, y de músicos. ¿Los bajas del pedestal con este libro? Bueno, todos se bajan del pedestal, ¿no? Los, sí, también los tíos que lo... O sea, se trata de... Bueno, en el mundo del rock and roll, que ya es algo que no está igual que ahora, está menos de moda, bueno, ha pasado, sí, ¿no?, a otro plano distinto a la época de los, pues, de hasta los años 90 o hasta los años 2000, que era como... Siempre había algo artificioso, sí, ¿no? Siempre había, sí, ¿cómo mola esto? Pero siempre sí, algo de magnificador, ¿no? Y al final, detrás de eso hay personas. Claro, exactamente. Son personas. El de Kurt Cobain, por ejemplo, yo cuando leyéndolo yo estaba flipando, digo, me cago en la leche. No, son personas que tienen que buscarse un curre. Sí, ¿sabes? Que parece que dice, joder, es Kurt Cobain, pero... que si quieren comprarse una guitarra y no son gente de dinero, como en el caso de Kurt Cobain, pues tienen que buscarse un curre en un centro comercial para comprarse esa guitarra, ¿no? Sí. Y todas las historias de rock and roll, la mayoría empiezan así. Empiezan con un chico que le flipa la música, no tiene dinero y tiene que conseguir pasta para comprarse una guitarra y un amplificador o lo que sea. Y eso, yo creo que sea desmitificarlo, yo creo que es por todavía darles más valor. Desde luego quitarles todo este rollo de como si hubiesen sido paridos de la nada ahí, ¿no? Como estrellas, ¿no? Eran chavales, todos los músicos han sido chavales y chavalas que han alucinado con la música antes de hacer música, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho esa parte del libro, aparte de que yo creo que lo comentamos y siempre lo digo públicamente de todo el mundo, que me he divertido muchísimo con el libro, porque es divertidísimo. No paras de reírte, o sea, yo no me he reído jamás tanto con este libro como con este libro. Pero fíjate, esa parte humana a mí me encanta, o sea, el de los Clash, el Joe Strummer también, que cuando lo estás leyendo, no vamos a hacer spoiler a la gente que no la haya leído, ¿no? Pero, o sea, hablas una serie de cosas, los humanizas tanto que dices, joder. Claro, Joe Strummer es un personaje que, sin que yo sea especialmente fan de los Clash, pero por alguna razón se impuso, porque acaba saliendo en el libro un par de veces, sí, es un personaje esencial, porque me parece un personaje también que tiene un rollete muy molón, muy frágil, sí, también al final, ¿no? Pero es un tío divertido, sí, es un... Es más la fragilidad, el desencanto, ¿no? Porque Joe Strummer sí que muere con 40 y pico años, ya con toda su carrera hecha, sí, su vida, ¿no? Pero sí, es un ídolo del punk en un mundo en el que el tipo llega a contradecir. O sea, el tipo pues llega un momento en que llega a echar pestes del propio punk, ¿no? Se supone que es representante. Sí. Hace cuenta que el mundo en el que vive en realidad es una gran mentira entera, ¿no? Entonces el personaje me parece un personaje que llega al desencanto en vida y muy, me parece un tío muy interesante y muy simpático. Ese rollo que yo no sabía de la primera vez que aparece Joe Strummer en la novela, sí que fue una casualidad porque estaba mirando fotos por internet y de repente vi una foto del tipo en un cementerio. Qué flipante, ¿eh? Con el pelo largo. Sí, flipante. Con una pala y un pico y pincho ahí y pone, yo voy a estar trabajo de enterradores. Claro, es lo que te decía, yo no lo sabía. Y a raíz de leer el libro digo, hostia, pero esto será verdad. Sí, pues será verdad, claro. Y entonces escribí la historia a partir de eso, ¿no? De esa fotografía que vi. Bueno, la verdad es que es muy, muy divertido, pero oye, lo has dicho tú, te lo has pasado divertidísimo y muy bien haciendo el libro, pero los capítulos o la gente, los músicos relacionados con el blues, ¿los has tratado o los has disfrutado especialmente? Sí, bueno, claro, al principio... Por tu pasión por el blues, digo... Sí, y también porque no son estrellas del rock. Claro. Los bluesmen eran unos tirados de la vida. Robert Johnson era un tío más pobre que un mendigo, ¿no? Como... Parece mentira, ¿eh? Ahora lo idolatramos y lo tenemos. Y bueno, gente como B.B. King, que también sale, ¿no? Moody Waters, pues sí, ha sido gente que al final pues tuvo sus carreras, pero hay una anécdota que a mí me encanta de cuando los Rolling Stones fueron por primera vez a los Estados Unidos y fueron a grabar a un estudio. Entonces, no me acuerdo del estudio, del nombre. Llegaron y había un tipo pintando, un negro pintando. Y era Moody Waters. Es la hostia, Estaba pintando en el estudio. Y los tíos dijeron, pero tío, Es Moody Waters, ¿y qué haces pintando el estudio? Y dice el tío, es que he llegado a un acuerdo con el pavo de que me deja grabar un par de canciones a cambio de que le pinte el estudio. O sea, es brutal, ¿eh? Es brutal, la situación en la que estaba aquel tipo con 40 años, después de toda una carrera de 20 años tocando, y tenía que pintar un estudio para que le dejasen grabar un par de canciones, ¿no? Es brutal, ¿eh? Entonces, estos, los Blues no, no, luego se magnifican, y algunos de ellos los que sobreviven, pues consiguen tener algo de equilibrio al final, o como B.B. King, y pasarse toda la vida tocando sin pasar miserias, pero la mayoría de ellos no, O sea, fueron los que iniciaron la fiesta, pero se la perdieron toda. El dinero, la fama, todo eso fue no fue para ellos, fue para los blancos. Bueno, sí, por desgracia es la verdad. Oye, fíjate que yo te preguntaba, oye, ¿va a haber libro, siguiente libro? Tú me decías ya que estabas ahí currando, pero antes me decías que ya tienes un disco ahí ya a puntito de salir. Ya está, ya lo sacamos en un mes. Hostias. A sacarlo, iremos haciendo lanzamiento de sencillos, como se hacen ahora las cosas, y en junio así ya lo lanzaremos entero. Un disco rock and roll. Bueno, el disco se llama El Rock and Roll es la única fe verdadera, arrodillados perros infieles. Hostia, ¿eh? Un disco de rock and roll directísimo y tal, muy bien, muy bien. Parece como que, no sé, como si hubiese vuelto a los 19. Hostia, está muy bien. Oye, yo no sé si te bueno, yo entiendo que tu trabajo tú lo vas a ir organizando, pero no sé, dices disco, luego el libro, no sé si te lo vas organizando de esa manera. Claro. O te da más mono también el escribir el libro. No, ahora, pues hombre, ahora sale el disco, hay que darle un poco de bola, hay que tocar algo, hacer un poco de promo, y yo creo que me pondría con la siguiente parte, con la segunda parte de Una Máquina, que ya está, lo tengo bastante avanzado, ¿no? Tengo más o menos planteado bien todo y tal. Para luego al año siguiente pues sacarlo y así un poco toda la vida de Charlie. Claro. Está muy bien, está muy bien. Oye, yo no me quejo, no quiero tampoco hacer spoiler ni pedirte que me stripes del siguiente parte del libro, pero oye, ¿y grupos españoles o músicos españoles? No sé si te has pensado en hacer ese viaje o se te pasó por la cabeza también a la hora del libro. Sí, lo que pasa es que es más delicado. Porque esa gente existe, está viva y es cercana. Y le puedes sentar mal lo que le digas de ellos, ¿sabes? Es un poco, pienso que tiene su en propuestas futuras puede molar, ¿no? Claro. Pero claro, ya no te estás metiendo con Keith Richards o con Mick Jagger o con John Lennon, te estás metiendo con... Claro, ya. Yo fíjate, te iba a preguntar además con todo lo que ha pasado, además que entre la otra entrevista y esta estuvimos también viendo el documental de Buenas Noches Rose y un montón de cosas, y yo claro, yo le decía, joder, imagínate que tu personaje viajara en el tiempo a ver a Buenas Noches Rose y se encontrara con Alfa. Claro, ahí sale. ¿Qué se encontraría? Claro. Bueno, ahí en este sale Rosendo. Bien. Especialmente, porque Rosendo es una especie de pope de rock madrileño y sale un poquito, pero no salen muchos. Igual hay que sacarlos un poquito. Habría que sacarlos un poquito. En esta primera novela aparece Alfa, aparezco yo. Sí. Bueno, aparece nombrado porque se folla la novela del protagonista. Que yo te decía, autobiográfico. Y me decías, bueno, no, alguna cosa, pero no es autobiográfico. No. El tío no tiene nada que ver conmigo, el personaje, el protagonista no tiene nada que ver conmigo. Él es una estrella del rock, esto es un tipo pues que vende muchos discos, que vive... No soy yo, ¿sabes? Definitivamente, es otro tipo. He tratado que me cayese simpático, porque el tío me cae simpático, me parece un poco cínico. Sí. Que hace una música que a él tampoco le acaba de gustar, pero cómo funciona, bueno, ¿sabes? Es un tipo majete. Pero vamos, no tiene nada que ver que yo. Conmigo, el tipo... no le gusta mucho su música y gana mucho dinero. Es todo lo contrario que yo. A mí me encanta lo que hago. Claro, pero fíjate que alguien me decía también en tono cuando yo te hacía esa pregunta y tú me decías, y ahora lo dices, la insatisfacción con la música. Tú con tu música no estás, no tienes esa insatisfacción, pero sí que veo que sí que te preocupas por cambiar, dar vueltas disco a disco y tal. Claro. No sé si la palabra es insatisfacción, Eso es curioso. Pero, hostia, fíjate que no te, que te cansa a lo mejor repetir continuamente eso las cosas. Eso es curiosidad. Eso es curiosidad, como ir metiéndose. ¿Qué mejor manera de acercarte a un tipo de música en concreto que te gusta, al soul? Pues introduciéndola en tu repertorio, ¿sabes? Y es como, pues eso, utilizar esta música que te mola para aprender. Y no, es verdad que para mí no tiene mucho sentido seguir una línea estilística, porque yo empecé con Buenas Noches Rose, tío. Hacía tangos con el punk, ¿no? Sí. O sea, he hecho siempre lo que me ha dado la gana. Y eso es una de las cosas de las que más orgulloso me siento de mi carrera musical. Evidentemente difícil de seguir para cualquiera. Porque ¿difícil tipo, de seguir? Claro, escucha Manuel Charol, escucha Le Pongo, y dices, ¿esto qué es? Un tío que escucha Le Pongo, escucha Alfa después, y dices, esto tiene que ver, es que no tiene que ver. Solo que estoy yo detrás. Oye, pero fíjate que al final se reivindica y todo el mundo adora todo lo que vas haciendo, ¿eh? Hay al final te seguimos un disco a disco y paso a paso. Sí, hay un grupo de gente que sí, hay un grupo de gente que joder, es de puta madre, eso es de puta madre. Pero no un público más grande, no un gran público, no, eso es son demasiados requiebros para pedirle a la gente normal, ¿no? Que se ponga a escuchar rock duro y un disco después se pueda escuchar swing y un disco después se pueda escuchar música balcánica. Bueno, pues fíjate que con los libros poco a poco vas haciéndote una buena cantidad, que también yo creo que lo decía, Desacorde Ediciones, el sitio ideal, ¿no? Claro. Para que te entiendan, ¿no? Claro, claro, bueno, esta gente luego y Jorge ya, pues que ya no sé, llevamos un montón de años jugando juntos, ya nos hemos hecho colegas, ¿no? Ya somos amigos, ya, bueno, está muy bien. La verdad es que en ese sentido todo lo que tengo armado así a mi alrededor para currar y eso, estoy muy contento. Y Desacorde, pues estoy muy contento currando con ellos. ¡Qué gozada! Bueno, sobre todo para rematar, ¿cuándo vamos a poder acceder al disco o escuchar cosas del disco nuevo, como tú me decías? No te digo ya fecha de concierto de verte en directo, pero bueno, porque me imagino que todavía no habrá, no lo sé. Sí, o sí, bueno, ¿ya lo tienes? Tenemos, pero la presentación será en septiembre. Vale. Ahora hacemos el 22 de abril hacemos en el Rockville un concierto acústico en el Rockville. Toma ya. Y el primer sencillo del disco sale el 17 de marzo del mes que viene. Uh-huh. Y luego saldrá uno cada mes hasta junio, que sacaremos ya todo el disco. Vale, o sea que el 22 de abril, Sala Rockville, ya tenemos la oportunidad de verte. Eso es. Bueno, me imagino que tienes mono ya de volver otra vez a sus escenarios. Muchísimo. Aunque no paras. Muchísimo. La verdad es que es lo que más echo de menos de mi actual forma de vida, es poder tocar más, poder ver más conciertos, ¿no? Yo vivo, como sabes, en un pueblín, en una aldea de Asturias, que es todo fantástico, pero eso falta un poco, ¿no? Es cuando bajo a Madrid trato de aprovechar para ver lo que más que puedo y, por supuesto, para tocar. Eso. Pues un placer, muchas gracias. No te doy mucho más la lata porque ya tendrás que ahora ya tenemos que ir para allá. Y oye, que un gustazo y enhorabuena por el libro, ¿eh? Vuelvo a decírtelo, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Charlie. Un abrazo para ti y para todos tus oyentes. Placerón. Chao. Ya está. Pues muchas gracias, ¿eh? Genial. Sí. Bueno, siempre nosotros hacemos entrevistas, siempre quedan guay. Siempre sí, quedan... yo estoy muy encantado. Yo contigo. Escuchen la fantástica historia del hombre que nunca sonreía. Sonrió y la historia se acabó. Y las aventuras y desventuras. Cibernéticos.